¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. ¿Qué show, Gaps? ¿Qué onda? Cada vez me gustan más tus intros cuando cierras los ojos. Sí, ya me di cuenta. Es que depende. Hay veces que sí funcionan muy bien, que son muy complacientes. Como que agarras aire y todavía se te va en ese elegante. Sí, es que es un vibrato con mucha elegancia. Es un vibrato que no muchos pueden poseer. Bueno, la verdad es que sí. Wow. Sí hacen el esfuerzo. Pero bueno, bienvenidos al programa número 2. Bueno, no es el programa número 2. Es el programa número... ¿qué? Gaps. ¿En total? En total... ¿78? 77. Ya, por uno me pasé. Ay, sí, nada más porque estaba viendo la lista de cuántos. Si no, diríamos que es el programa número 2 de la segunda. De la cuarta temporada. ¿Verdad? Estamos como que muy flojos. Y me juzgas que... a mí. Perdón. Perdóname la pena. Pero sí estamos emocionados, la verdad. Porque no cualquier día se empieza una cuarta temporada. Y después de tantos altibajos, creo que estamos más motivados. Pues de hecho, la empezamos ayer. Ajá, no sí. Fue cualquier día. Fue un lunes y fue un 10 del 10. Un 10 del 10. 10 del 10. Del 2016. Lo malo es que fue del 16, pero bueno, ay, no le hagan caso a ese número tan feo, pedorro. Pero bueno, o sea, fíjate, Gaps, un dato que se me olvidó mencionar el día de ayer fue que Black Banshee, que justamente habíamos hablado de él en el programa de Vapor Trap, sacó un nuevo disco. Sí, no lo mencionamos en ese momento, pero ya después fue como ya que cuando habíamos cortado la grabación, buscamos y dijimos, demonios, se olvidó mencionar eso. Sí, el disco se llama Mega, fue después de un año de espera para los fans que gustan de este personaje, más bien de este... ¿Cómo podemos decir? Artista de Vaporwave, claro. Artista con H o sin H, y ustedes dirán qué onda. Pues bueno, artista. Ya después de un año por fin pudo el señor Black Banshee sacar su disco llamado Mega, el cual está disponible ya en la plataforma de Bandcamp. Ya sea que tú pagues una módica cantidad de $0 o de $0 canadienses. Una donación. Luego hablaremos de eso, de donaciones. Pero el día de hoy vamos a hablar de donaciones. El día de hoy vamos a hablar de servicios que hemos tenido a lo largo de la vida. Ahorita los más populares obviamente son Netflix, Blim, en nuestro caso, en nuestro mundo tercermundista, HBO Go. Puede ser Cinepolis Click. Cinepolis Click, que son servicios de streaming. Pero algo que tiene... Son servicios on demand. Pero lo que les compete son servicios de suscripción. Y hace muchos, claro, muchos años, bueno, todavía sí existía Netflix, pero hace muchos, muchos años, había un servicio de suscripción de internet que, por cierto, te regalaba discos, el cual se llama, o se llamaba, American Online. American Online. Yo dije AOL, no, okay, las siglas. Decide cuál vas a decir. Yo dije AOL. Pero es que se oye muy feo, porque no tenía mucho delay, así que decide cuál vas a decir. ¿Cuál decimos, American Online o AOL? American. Ok, bueno, 2, 3. American Online. Bienvenido, estás en línea. ¿Ves que se oye más bonito cuando nos ponemos de acuerdo? Porque es un poncho horrible, asqueroso. No, es que en los comerciales decían American Online. Claro, sí. Pero podemos decir AOL. AOL o AOL. O-A-O-L. No me gusta AOL. Creo que lo peor que pudo hacer American Online fue abreviarse. Pero bueno, ¿qué es American Online? Gaps. Dime antes de que todo. No te mueras. Bueno, antes de que Fateca se muera, puedo decirles que América Online. ¿Cómo? American Online. Es American Online. American Online. Ya, güey, no importa. El caso es que es una plataforma, como ya mencionaba, de suscripción. En donde digamos que si ustedes se imaginan los pañales de Google, Pues esto es todavía mucho antes, es como casi mucho, la edad mucho, de piedra. Mucho antes de Google. Es como, ¿cómo podríamos llamarlo? Como la edad de las cavernas del internet. Yo creo que sí. En la que, bueno, tú comprabas tu suscripción, ya sea mensual o anual, y entonces pues te daban estos discos que los instalabas, obviamente, en tus Windows muy, muy de antaño. 95, 98 o XP. Ajá, por ejemplo. Generalmente. Y entonces, bueno, después aunque dicen que sí, después de instalarlos, tenías que hacer la típica llamada para que ya pudieras como que dar de alta el producto, ya pudieras dar de alta la plataforma y después, posteriormente, ya tuvieras acceso pues tanto a correo, por ejemplo, así personal, o pues a la posibilidad de navegar, pero de forma un poco costosa y lentamente. Yo creo que muy lenta, porque bueno, un detalle que se te olvidó mencionar es que era por teléfono, no había modems, no había routers, sino que tú conectabas la línea del teléfono y aparte conectabas el teléfono justamente en la computadora, o sea, no había toda esa tecnología de modem o router tan avanzada como la conocemos actualmente, ¿no? Pero sí, era, aparte de lenta, era pues sí era cara, ¿no? Digo, para ese entonces 300 varos. $350. $350. Bueno, pero no, $350. Por 25 meses. Ahí se me iba. Ah, bueno, pues más o menos, ¿no? Pues, ¿cuánto sería de Netflix ahorita? ¿Eh? Como... Bueno, sí es una lanota, ¿eh? Sí es una lana. Bueno, sí es una lanota lo que cobran, pues. Porque comunicólogo. Porque hashtag no sabemos matemáticas. No, pero fueron estos 140 que son de 3.500, por decir que el dólar estuviera como en 10 varos. Ajá. Pues 3.500 de 25 meses, pues te daba un total más o menos 140. Sí. Pero después aumentó el precio a 190 varos. Pues sí estaba caro. Y para lo que hacía, pues no estaba tan guau. Al mes. Bueno, estamos hablando de hace a unos ayer. Estamos hablando los 90, principios de los ¿no? de 90, principios de los 2000, que es cuando llega aquí a México. Así bueno, es. Que México llega pues por allá del 2003, 2004. Sí, pero en realidad empezó como en el 98, más exacto. o menos. Bueno, no, desde el 80 y tantos empezó. ¿Desde el 80 y tantos? Hay registros que dicen que desde el 85, según Wikipedia, nos persinamos yo todos. Yo tenía idea de... Dicen que desde el 85 desde ya el existía, 95. Existía América. ¿95? No. ¿85? 80, aquí dice 85, 1985, ya a menos no que esté ciego. Leer. A menos que esté ciego y no sepa leer y ya me haya fregado la vista todas esas pendejadas. Pero bueno, AOL. Lo interesante de AOL para mí... peculiar punto de vista, no era tanto el internet, porque pues yo en ese entonces hashtag pobre, hashtag tener internet era de ricos, hashtag la única forma que tenías que usar American Online era en los cibers eran muy populares en los 2000, pero lo más bonito, lo más interesante y lo que más me gusta eran los discos que te regalaban para probar American Online. ¿Por qué? Porque eran una chingonería, o sea, está mira, ¿por la aesthetic? Por la aesthetic. Tú lo acabas de decir perfectamente, o sea, ya no te pude corregir, lo dijiste perfectamente. Y antes... Las carátulas sí estaban muy padres, la verdad. Y antes, bueno, te ofrecían el servicio cuando llegó aquí a México, todavía tenía con ICQ. No sé si sepas qué era ICQ, no. Pero ICQ era como el Messenger, pero súper antaño. Era una barra negra arriba y una barra negra abajo, como si estuvieras programando en MS-DOS. Wow. Y ese era el ICQ. Y no era por nickname, sino era por un código. Era 1073-524. Ese era el ICQ. A mí no me tocó ICQ, ya me tocó ya Messenger, porque hashtag joven. Pero me gusta usar hashtags. Sí, ya me di cuenta. Bueno, el jovenazo el caso es que de Pateca. Apps. Ya tengo 25, no soy tan jovenazo. Bueno, American Online o sea, llegó a México regalándote 3 meses de servicio. O sea, 3 mesesotes. Y ya de ahí te la dejaba ir. Y te la dejaba ir. O sea, pero el disco era muy, tenía mucha estética. El primer disco, sobre todo, que llegó aquí a México, porque era un disco azul, con una franja azul más clarita y una franja naranja. Y ¿cómo aparte lo tú puedes recordar? Yo no recuerdo ese primero. Yo me acuerdo porque lo tengo. Wow. Y aparte porque la acabamos de ver aquí en la imagen, ¿verdad? Que te acabo de enseñar. Pero me refiero que esas eran lo era pero el primer disco. Pero ya te acordabas disco. Desde antes, por eso me impresioné. Ah, sí, claro, desde aquí digo que cuando llegó por primera vez a México, era con la versión de ICQ. Bueno, el caso es que aparte el disco tú lo sentías y sentías la tinta en tus dedos. Era, y lo podías oler y respirar. Sí, sí, sí, sí, sí. Y la probabas, a ver si y te dabas un viaje azul. Yo creo que en este episodio voy a traer los discos para que los veas. Ajá. Tengo un chingo, así un putero de discos de American Online. Wow. Y así diferentes. Había uno de color azul que tenía un mono caminando. En amarillo. Ese sí me acuerdo. Ese de allá era un poquito más moderno. Luego había otro que era al revés, que era amarillo y el monito era azul. O sea, ya sabes, hashtag creativos. Y había otro. Basta de hashtag. Ya como que me emocioné con los hashtag. Había diferentes, habidos y por haber, como no tienes idea, uno de fútbol, uno que tenía el balón de fútbol, estaba bien fresa. ¿En toda la carátula del CD? En toda la carátula del CD. De hecho, hay muchos que todavía ni los he abierto, güey. ¿Porque te gustaron mucho? Porque sí me gustaron mucho y los coleccioné. Wow, y qué clavado el vato. No, de veras, los voy a traer para que los veas. Las vamos a la foto. Les voy a tomar la foto para que sea la portada. Para la foto, pues sí. Para que la vean. Es que también es muy curioso las polémicas que hubo en cuanto a esta empresa. Ajá. Porque, bueno, se dicen muchas cosas, ¿no? En primer lugar, que ha sido puntuada como una de las peores empresas tecnológicas en Estados Unidos. Realmente no sé quién lo avala, ¿no? Ha sido de las peores, pero al mismo tiempo de las que más gente tuvo en un buen rato. Yo creo es contradictorio. Sí, porque ahí ves como la mercadotecnia y el merchandising. Eran por los disquitos, yo estoy seguro que eran por los pinches discos. De gente clavada como Pateca, pues que los compraba y también los probaba. No, no era comprado. No, que te los daban, pues te los daban, pero les llamaban la atención que compraba el servicio, a eso me refiero. Es más, en Walmart los regalaban también. Hay un disco de American Online de Walmart. No puedo con ese bar. Mamas también. No puedo hablar bien inglés porque, ay, es que eres un pocho y que la tenga. Bueno, un CD o un compact disc, un disco compacto. Ya no sé cómo decirlo. Bueno, un disco compacto de América en línea de Walmart. Ajá. ¿Ya te gusta así? Sí, ya. Porque no puedes decir un CD de American Online en Walmart, perdón. Ajá. Bueno, un CD de estos, te lo regalaban y tenía el logo de Walmart también. No, chiste. Estaba bien chido, tengo como dos de esos. Y hay dos versiones de ese disco también, que también las tengo. O sea, tengo unas joyas de discos Gaps. ¿Qué le pasa? O sea, cuando Gaps decía que era muy adicto a los discos, lo decía en verdad. Y sí, tengo un montón de discos, pero los que más me gustan son los de American Online. Por los diseños. Yo nunca había visto diseños tan coloridos, tan llamativos, tan bonitos. Así que te dan ganas de agarrarlos y apretarles los cachetes a American Online. Pero sí, estaban muy, muy, muy buenos. Y sí, obviamente, American Online, si lo comparamos al día de hoy, es de los peores servicios del mundo mundial. Sí, pero por eso es que tuvo varias quejas también del departamento de Nueva York. Sí. De justicia, que recibió 300 quejas y fue por eso que empezó a investigar, indagar. Y también con sus problemas de facturación y todo este rollo, ¿no? Que me sorprende, Gav, porque American Online cerró, bueno, sus puertas, o vamos a decir, cerró su entrada al site apenas hace un año, en 2015. Sí, a mí también me sorprendió eso. Dije, ¿quién sigue aguante comprando? ¿O qué? ¿Cómo pudo hasta cambiar? Hasta Yahoo tiene más aguante todavía. Yahoo. No, ¿quién bueno, usa sí, Yahoo? Pero me refiero a que a estas alturas el año pasado, ¿de qué consistía sus servicios? Es lo que no entiendo. Ah, no sé. No, yo tampoco. Yo me quedé. Obviamente no puede ser lo mismo. Tuvo que haber mejorado. Por ejemplo, Netflix es un caso de éxito en el que se fue adaptando al medio y por eso ahorita está en donde está. Pero de Netflix no vamos a hablar ahorita. Ahorita vamos a hablar, pero a eso me refiero, como hacerle una balanza. Claro. Y decir cómo algunas empresas sobreviven y otras no. Ah, sí, eso pero que incluso, ni qué. Pero incluso el hecho de haber llegado hasta el año pasado sí me llama la atención de decir cómo lo hizo o qué estaban haciendo, ¿no? Pues me imagino, yo tengo teorías sin base. Yo creo que los abuelitos eran los que estaban utilizando American Online, porque en ese entonces era lo más moderno. No, y sí pasa. Sí puede porque ser, hay gente, pero, hay señores pero el hay tiempo señores grandes, también es importante, ¿no? No, pero hay señores que son oscilan entre los 40 o 50 años que todavía usan Internet Explorer, por ejemplo. Bueno. Y les va de maravilla y les funciona y están bien felices y todo, ¿no? Bueno, son felices. Son felices, no le importa que tarden en cargar. Ellos tienen la vida por delante. O sea, me refiero a que me imagino que fue por eso. Pero que algo debía ser, alguna forma tuvo que adaptar para sobrevivir todo este tiempo. Bueno, es que también ofrecía otro tipo de cosas exclusivas. Por ejemplo, había unas cosas que se llamaban AOL Sessions, o las American Online Sessions, o sesiones de American Online, que ofrecían pequeños acústicos de artistas reconocidos, ¿no? Y que la forma como las tocaban era así como que, no manches, estaba bien chido. Y era muy exclusivo de American Online. Y había muchos artistas que le entraron, ¿no? Entre ellos está Korn, están muchos, ¿no? Vamos a ver una pequeña lista. Está 50 Cent, está Ashley Simpson, Amy Winehouse también participó, Dido, no sé si te acuerdas, Fergie, claro. Hilary Duff, ¿no te acuerdas de Hilary Duff? Sí, ¿cómo no? De Jojo, DJ Natasha, Maroon 5, Miley Cyrus, Nelly Furtado. Oye, no manches, son chorros. Soy un tatú. The Thing Things también, si me acuerdo. O sea, hubo un montón de artistas que participaron en estas en estas sesiones de AOL, que eran como las alternativas de la MTV Unplugged. Pero bueno, ya para terminar este hermoso podcast de ¡qué elegancia! La de Francia. ¿Algo que te quieres quedar de American Online? Aunque te pese y que lo pronuncie así. Ay, no me pesa, me da risa. Pero bueno, de American en línea. Lo madre. Que me da risa. No, lo que me gusta es esto que acaba de decir, que se hayan podido establecer durante tantos años, incluso con todas las polémicas que hubo. Claro. Y sobrevivir a esta época tan vertiginosa. Eso es lo que me llama la atención. ¿A ti que te llama la atención? Ajá, eso es con lo que me quedo. Yo me quedo con la Aesteri. De los discos. Definitivamente, no hay, o sea, ni siquiera probé el servicio, te lo puedo decir. O sea, si te digo esto. O sea, coleccionaste los discos, sí, si te digo esto del servicio es porque Pichi alguna vez me comentó o porque lo vi Saludos, Pichi. Lo vi en algún tutorial o algo. Pero, si yo puedo quedar algo con la esencia de America Online, son dos cosas. Número uno, las sesiones de AOL, estaban más o menos. El logo pedorro que tenía. Y tercero, los discos. El logo sí te gusta. El logo estaba muy cagado. Era un triángulo Illuminati. Ahora que lo piensas, sí es como muy vaporwave el logo. Es un triángulo muy Illuminati, si te das cuenta. No muchas. Bueno, sí hay muchas empresas que usan un logo así, pero era el que más obvio, ¿no? Porque tiene una O en medio y te da como que cosa. Como que fuera medio. Sí, muy Illuminati el pedo. Te abducen. Así es. Y eso fue. ¡Qué elegancia! La de Francia. Y el día de hoy nos vamos a despedir con una rola que está a cargo nada más y nada menos que de Pentium 2, Ácaro. Bueno, es que le pusimos la traducción y ya Ácaro. Dale, please. Escuchen esto. Esto se llama Karutoshi. Karutoshi. Creo que se llama Karutoshi. Si estoy mal, la traducimos también. Del disco Intraneto 1.0. Y lo vas a escuchar aquí en tu programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Bye. Disfruten la rola y pronto, a bailar. Muy pronto. Adiós. Mua. Bye. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?